Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y los niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde las niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. Bailando hasta la noche, a tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, muy buenas tardes a todas esas personas y personitas que nos escuchan desde la calle y desde sus casas. Hoy estamos aquí el grupo de peques de La Gusantina. Y a continuación nos vamos a ir presentando una a una. ¿Estáis preparadas? Sí. Vamos allá. Por un lado tenemos a... ¡Víctor! Muy bien. Por otro lado tenemos a... ¡Belinda! Y por aquí a mi ladito tenemos a... ¡Carmen! ¡Carmen! Muy bien. Y de acompañantes estamos, por un lado... Yo soy Cata, educadora de peques. Por otro lado tenemos a... Yo soy Rocío y estoy en prácticas. Y yo, que soy Marcos o Mateo, como más os guste... Que Marcos. Estoy aquí dirigiendo el programa. ¡Mateo! Y como persona fundamental, organizando toda la música, los volúmenes y todo desde la pecerita, está... Hola, hola, chicas y chicos, yo soy Laura, encantada de estar otra vez en la mesa de sonido. De maravilla, estamos aquí un equipazo preparado para hablar de todas las cosas que hacemos y que nos gusta hacer en La Gusantina. Para empezar... Lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho hoy. ¿Os acordáis qué hemos hecho hoy? Sí. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos hecho la calle con plastilina. ¡Anda! ¿Y por qué hemos hecho la calle con plastilina? Con el gato. Para que esté limpia. ¿Y por qué hemos hecho una calle y una ciudad? ¿Por qué? Porque estaba sucio. Porque hemos contado un... ¡Cuento! ¡Un cuento! ¡Del cuento del gato que gritaba mucho! ¡Ah! ¡Un gato que gritaba mucho! Era un cuento que se llamaba... Carmen, ¿tú te acuerdas de cómo se llamaba el cuento? ¿Cómo se llamaba? ¡Calle de los gatos! ¡Calle de los gatos! Es que a las pequeñas y a los pequeños de La Gusantina nos gustan mucho los gatos, como podéis ver. El cuento... ¡A mí me encanta Cubis! A mí me gustan las mariposas. A mí me gustan los leones. ¿Qué? A mí me gustan las serpientes. A mí me gusta. ¿Qué te gusta, Víctor? Todas estas cosas que estáis oyendo. A mí me gusta la tata. Todas estas cosas que estáis oyendo desde casa son cositas que hemos estado representando en la ciudad que hemos construido con plastilina después de contar el cuento, la ciudad de Mou. Oye, una pregunta, Peques. ¿Y ese cuento, la ciudad de Mou, de qué iba? O sea, es un gato, veo que hay, ¿no? Me habéis hablado. ¿Y de qué era el cuento? De una calle sucia. ¿Una calle sucia? Y destrozada. ¿Y destrozada? Y de tanto. Y las personas se iban de esa casa. Ah, vale, vale. Y de datos. Y se rompían las casas y estaban muy quemadas. Es que... Y estaba sucia de basuras. Y atajas estaban de tata. Porque en esta ciudad había mucho ruido o había poco ruido en la ciudad de Mou. Había mucho ruido. ¿Y la gente gastaba mucho agua o gastaba poca agua al ducharse? Poca agua. ¡Mucha agua! Al principio gastaban mucha agua, ¿verdad? Y poquito a poco fueron haciendo menos ruido, fueron gastando menos agua, hasta que consiguieron que su ciudad quedara tan chula como la que hemos construido con plastilina. Sí. Ha sido fantástico. ¡Joder, qué guay ese cuento! ¿Y os gustan los días de cuentacuentos? Sí. Porque cuando contamos el cuento, luego hacemos nuestra actividad. Hoy hemos jugado con plastilina. ¿Y otros días? ¿Qué hemos hecho otros días de cuentacuento? ¿Os acordáis de un día...? Leemos libros. Leemos libros, muy bien. Tenemos y unos... Hacemos plastilina, jugamos, pintamos. Y hemos ido... ¿El qué? Nos hemos ido al teatro. Y hemos ido al teatro. Yo no fui al teatro porque mi madre quería buscar ropa para ir. Bueno, claro, en los diferentes días de la Busantina hacemos cositas. Genial, cariño. ¿Qué? A ver... ¿Qué? What the fuck? Importante, chiquis, acordaos que si gritamos mucho, la gente que está en sus casas no nos escucha bien. Porque si hablamos muy fuerte, se corta y no se nos oyen. Entonces tenemos que intentar hablar normal, sin gritar. Y sin tener que estar muy, muy, muy cerca del micro, porque aunque estemos así un poquito lejos... Igualmente nos escuchan, ¿vale? Vale. Genial. Qué maravilla. Ok, Mackey. Oye, ¿y aquí alguien se acuerda cómo se reciclaba? Que esto nos lo explicaban en el cuento. Sí, yo. A ver, Melinda. El verde, las botellas. Muy bien. Azul, las botellas. No, el azul, los papeles. Y el amarillo, plásticos. Plástico loco. Muy bien, amarillo, como la sudadera de tu hermano. ¿Y va él, Carmen? ¿Qué va en el container amarillo? El plástico. Eso lo he dicho yo. Oye, ¿y en el contenedor azul? Loco. ¿En el azul sabéis lo que va? Sí, los papeles, madre mía. Pero los peques y las peques saben reciclar súper bien. ¡Qué gusto! Lo tenemos de maravilla. ¡Tiras botellas en el azul! ¡Oh! ¿Tiras botellas en el azul? Oh, ¿pero dónde van las botellas? En el verde. ¡Ah! ¿Entonces? ¡Me equivoqué! ¡Ay! ¡Te equivocas! Así, para el próximo día ya sabemos que las botellas van en el verde, el papel en el azul y el plástico en el... ¡Amarillo! ¡Fantástico! ¡De maravilla! Oye, ¿y el resto de días en la Busantina...? ¿Qué hacemos? ¡Yo me acuerdo de algo! ¡Cuidado, voy a tojas! Vamos a ir poquito a poco. ¿Qué hacemos en la Busantina, Víctor? Jugamos y leemos cuentos y hacemos actividades. Porque el otro día estuviste jugando... ¡Y jugamos a los rincones! Espera, estuviste jugando con Caif y con Nor, ¿verdad? ¿Qué juego era ese? Que era como muy divertido. ¿Os lo pasasteis tan bien? El juego de las cartas. ¿Y en qué consiste ese juego? De que tú pones las cartas que hay cuadrado y luego tú coges una carta y si la pones, la encontramos. Hay que ir en... ¡Qué guay! Y vais encontrando todas las cosas que hay en la habitación, ¿verdad? ¡Chulísimo! ¿Y a ti, Carmen, qué es lo que más te gusta hacer en la Busantina? ¡Cuidar las cosas! ¿Cuidar las cosas? Muy bien. Porque es una de las normas fundamentales de la Busantina, ¿verdad? Y hacer desafíos de comida. Yo lo hago en casa. ¿También hacer desafíos de comida, Melinda? De comida dulce no. Y también en la Busantina. ¿En la Busantina? En la Busantina yo hice... huevos de chocolate con caca. ¡Y caca! ¿Qué? ¿Cómo que caca? Es que en la Musantina tenemos una cocina súper completa con un montón de cosas para cocinar lo que nos dé la gana, ¿verdad? ¡Somos teatro y caca! Y a ti, Melinda, amor, Melinda, ¿a ti qué es lo que más te gusta de la Musantina, cariño? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que hacemos en la Musantina? Mirar a mis amigos. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Ya has hablado! ¿Quieres decirnos algo más, Víctor, de lo que te gusta hacer en la Musantina? Sí. Dime, pues. Enviarles cosas a nuestros padres. Ah, muy bien. ¿Y qué le has enviado a tu papá? Lo que estamos haciendo ahora. ¿Y qué estábamos haciendo, te acuerdas? ¿Qué hicimos ayer? Que era de colores y tenía antenitas y ojos. ¡Sí! ¡Gusanos! ¡Ah! ¡Gusanos! ¡Gusanos! Unos gusanitos en honor a la Musantina. Y también hicimos unas plantas. ¡Tómate superhéroe! A ver, Víctor. ¿Qué es eso de las plantas? Ponemos agua. Ponemos... ¡Au! Ponemos aceite, ponemos vaporina. Que era blanco y blandito. Ya sé. ¿Cómo se llama eso? Algodón. Algodón, muy ponemos bien. Ponemos algodón y ponemos semillas. Yo no lo hice. Ah, pues mira, el próximo día, como tenemos las semillas preparadas para que crezcan, las pondremos en tierra para que se hagan grandes y fuertes. Así que si vienes, Melinda, podrás ayudarnos a trasplantar esas semillitas, ¿vale? Perfecto. Oye, peques, me habéis pedido antes que os ponga una canción. Entonces, ¿os parece que escuchemos la canción que... No sé quién la ha elegido. Uy. La primera canción que... A ver... ¿Cuál queréis que sea la primera? ¿La de Let It Go? Sí. Vale. Entonces, ¿queréis que escuchemos esa canción? Sí. ¿Y que todo el mundo escuche esa canción? Sí. ¿Sí? Pues adelante, vamos a poner la canción que han elegido las peques, que se llama Let It Go. ¿Se puede repetir? La montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. En ti no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libertad y vuelta. Parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es, y los miedos que me ataban muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder, mi mal ni bien ni obedecer. Libre soy, no Aquí seguimos en A Tapar la Calle de Radio Topo, todos los jueves de 7 y media a 8 en la 101.8 de FM. Y continuamos con las peques de la Gusantina. Hola. Que Melinda, ¿por qué has elegido esta canción? ¿Qué ha sido la que más te gustaba? ¿Por qué te gusta esta canción, amor? Porque me gusta muchísimo. ¿Has visto la película? Sí, en casa. Qué guay. ¿Y a ti, Carmen, te gusta también esta canción? Antes y te lo he dicho un poquito de visto en caja. Otra vez. Y en el cine. Anda, en el cine, toma ya. Y Victoria, ¿tira? Y en McDonald's. ¿En cuántos sitios la has visto? Madre mía. Y en caja. A mí me gusta la canción de... No me acuerdo cuál canción. Bueno, luego si nos acordamos... Ya me daremos Yo sé, yo sé. Dime. Una canción... No podemos tocar nada. Una canción de la que he visto. ¿Cómo se llama? Uy. Bueno, luego si se te ocurre, nos lo dices, ¿vale, amor? Perfecto. Y también, como hace poquitos días que estamos con Rocío, le vamos a hacer algunas preguntas si nos apetece, ¿vale? ¿Queréis comentarle algo? ¿Queréis preguntarle alguna cosita? Sí. Venga, Melinda, ¿qué le quieres preguntar? Que he ido al parque con mamá y a las ferias. Fantástico, has ido. ¿Eso le quieres preguntar? Sí, he ido yo al parque también. ¿Quieres preguntarme eso? No, pues no he ido al parque. ¿Por qué no se escucha en la radio? ¿Y tú, Melinda, que has ido al parque? Cuéntame. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito más sobre el parque. ¿Qué has hecho en el parque, amor? He jugado con Valentina en el parque de la escuela. La escuela de todos. ¿Cuál es la escuela de todos? De Sillat. Ah. De Sillau. Y Yad, que el otro día estuvo con nosotros el año pasado. Ah, el año pasado, claro, es que estamos muy cerca del año pasado, así que... ¡Ahora la silla es pequeño! Muy bien. Muy bien. ¿Y las ferias? ¿Estuviste también en las ferias? Sí. Yo, mira, yo sí que le quería preguntar a Rocío que qué tal se lo está pasando en la Gusantina. Pues yo me lo estoy pasando genial, la verdad. O sea, es volver a empezar otra vez porque ya estuve y la verdad que estoy muy contenta. ¿Cuándo fue? ¿Eres la nueva profe? No, estudié prácticas. Estuve en julio en colonias de verano y luego volví otra vez para agosto y ahora estoy aquí otra vez. Muy y muy contenta. Y nosotras también estamos súper contentas de que esté aquí, ¿verdad? De todo y de todos. De te igual. Porque yo no hablo. Quiero decir una cosa. Claro, Víctor. Venga. ¿Qué quieres preguntarle? ¿Quieres decir algo tú o le quieres preguntar algo? Decir algo. Yo. ¿Quieres decirnos algo? ¿Qué nos quieres decir, Víctor? ¿Qué? La verdad que quiero ir donde las colchonetas. Ah. ¡Yo también quiero! ¡Y yo! ¡Tú ya has ido, Carmen! ¿Tú, Carmen, has ido? Yo tampoco he ido. Oye, a las colchonetas. Oye, ¿les explicamos a la gente que está al otro lado de la radio qué es lo de las colchonetas? Carmen, ¿tú les puedes explicar qué son las colchonetas? Sí. ¿Qué son las colchonetas? Para jatao y judao y después... Y cuidar a los compañeros. Y cuidar a la tata. Muy bien. ¿Y qué días vas a las colchonetas? Para judao y jatao. Muy bien, muy bien. ¿Y con quién vas, Carmen, a las colchonetas? Con los profesores de las colonias. Con los profesores de las colonias. ¿Con qué profe vas? ¿Te acuerdas de cómo se llama? Con Marta. Que además Marta está malita en casa y vamos a mandarle un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte desde aquí. ¿Os parece? ¿Le damos un beso a Marta? Sí. ¿Le queréis decir algo a Marta? Un besito, Marta. Sí. Un besito, un besito, enorme, besito Marta. Un besito, Marta. Un besito, Marta. Genial, amores. Le mandamos muchas energías a Navidad para que se recupere. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser escuchar la siguiente canción que han elegido las pequeñas y los pequeños de la Busantina, que es Osito Gominola. ¡Lérico! ¿Estáis preparadas para que pongamos la canción? ¿Preparadas? La canción de Luffy. Pues allá vamos a escuchar Osito Gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi gomi dulce gomi gominola. Oleo gomi gomi gomi gomi gominola. Gomi gomi gomi gomi gominola. Badin, baduli, fiesta, bambin. Baduli, fiesta, bredin. Baduli, fiesta, fiesta, pop. Badin, baduli, fiesta, bambin. Baduli, fiesta, bredin. Baduli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi gomi gomi gomi gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi gomi dulce gomi gominola. Oleo. Gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, nola. Gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, nola. Badin, baduli, fiesta, bambin. Baduli, fiesta, bredin. Baduli, fiesta, fiesta, pop. Badin, baduli, fiesta, bambin. Baduli, fiesta, bredin. Baduli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gummy, nola. Yo soy tu gummy, nola. Aquí estamos en Radio Topo con A Tapar la Calle, que se nos está echando el tiempo encima. Así que vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos para mandar, si queremos, un mensajito a quien nos apetezca. Por ejemplo, Víctor, ¿a quién le quieres mandar un mensaje? A papá, a mamá y abuela. ¿Y qué les quieres decir, amor? Que escuchen las canciones y que papá vuelva aquí y que mamá vuelva a España. Fantástico, y muchos besitos para ellos, ¿verdad? Genial. ¿Y tú, Melinda, a quién le quieres mandar un mensaje? A mamá y a mi tata. ¿Y qué les quieres decir, amor? Que... les quieres mucho. Que la... ¡que los adoro! Oh. Fantástico, cariño. Luego, si les quieres decir algo más, nos avisas, ¿vale? ¡Yo quiero algo más! ¿Qué les quieres decir? Y yo... mi mamá me ha comprado un algodón de azúcar y a mi hermana. ¡Anda! ¡Qué guay! ¿Te ha gustado? ¡Estaba genial, muy rico! Genial. Y Carmen, ¿a quién le quieres mandar un mensaje? No, yo sé. Abuela. ¿Le quieres mandar un mensaje a todo el mundo? ¿Y qué les quieres decir a todo el planeta Tierra? ¡Te hemos hecho una canción! Y que vayan a tu casa. ¡Y que vayan a mi taja! ¿Les vas a invitar a tu casa a todo el planeta Tierra? ¡Sí! Fantástico, de maravilla, amor. No van a caber cerca, no van a caber en mi casa. ¡Oh! ¡Sí! A ver cuánta gente va, a lo mejor sí que caben todos. ¿Nos ponemos así todos juntitos? ¡Sí! Bueno. Y como ya nos queda casi nada de tiempo, vamos a aprovechar también para hacer ronda de despedidas. Rocío, ¡adiós! Yo me quiero despedir de mis padres, si me están escuchando, y de mis amigos. Ya está. Yo también quiero mandar muchos besitos a todas las personas que nos han estado escuchando.